Shalom, mis hermanos. Sí, miren, mis hermanos, acerca de lo que podemos estudiar ahorita en este momento, la forma de las parábolas y de lo que describe nuestro maestro en las escrituras, vimos a través de mucho tiempo y a través de muchas de las enseñanzas, realmente algunos versículos que son difíciles, las diferentes doctrinas y los diferentes grupos religiosos interpretan esto de una manera muy diferente. Cada quien interpreta lo que mejor le ha parecido acerca de estos versículos. Voy a invitarlos a que pongan mucha atención acerca de lo que vamos a ver ahorita, porque la enseñanza acerca de los grupos religiosos o de la mayor parte de los grupos religiosos es muy diferente y fluctúa mucho dependiendo del enseñador y dependiendo del grupo. De acuerdo a esto, muchos creen que la escritura, cuando habla acerca de la palabra nacer, hablamos de un aspecto de hacer nacer, y el nacido de Dios, dice la escritura que no peca. Entonces, cuando mucha gente observa este tipo de versículos, es un poquito complicado acerca de cuando leemos versos como estos. Voy a invitarlos a que abran la primera carta a Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, en su versículo, vamos a ver el verso 17 y 18, por favor. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. Este tipo de versículos, nos damos cuenta que realmente alguien que interpreta este versículo siempre va a tener dudas acerca de esto. ¿Por qué? Porque hay versículos que dicen lo contrario. Lo contrario acerca de hablando de un presente y de un futuro. Por eso cuando mucha gente lee este tipo de versículos, hace una especulación y explica de esta manera. Voy a darles una explicación que no estoy de acuerdo. Les voy a explicar la forma en cómo lo explican. Hacen una expresión acerca de esto: toda maldad es pecado, pero como en el mundo hay pecado, por eso se considera que el pecado que está mencionando el verso 17 es como hay pecado, no puede una persona nacer. Entonces describen de esa manera: toda maldad es pecado, mas hay pecado de no muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Es ahí donde nosotros empezamos a observar que cuando dice que el nacido de Dios no peca, es lo que nos hace pensar y nos hace entender acerca de una expresión, de una enseñanza acerca de un nacido. El nacido no peca. Entonces, si un nacido no peca, entendemos que una persona que peca en este mundo no puede ser nacido, y todos pecamos, de acuerdo a lo que dice la primera carta de Juan, también en su capítulo 2, cuando hace una expresión acerca del pecado. Pero algo que no se entiende acerca de este tipo de cosas, cuando alguien manipula un versículo de esta manera, podemos interpretar lo que mejor nos pareciere. Sí, acerca de lo que les estaba comentando, las diferentes formas de interpretar, es como dice el verso: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Por lógica, el nacido, antes de nacer, tiene que ser engendrado. Si es engendrado, entonces nosotros empezamos a ver que realmente, para poder ser nacido, primero tiene que ser engendrado. Pero ese nacido de Dios, como hace la expresión aquí, dice que el nacido de Dios no peca. De acuerdo a la interpretación de un versículo leído a la ligera que dice que un nacido no peca, entonces en nosotros hay pecado. De acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, por favor, léanlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que los que son nacidos de Dios no pecan. Y cuando alguien te da a leer únicamente el verso 10 de esta carta que acabas de leer, el capítulo 1, verso 10, dice: si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces, quiere decir que nosotros somos pecadores. Yo les comento esto porque yo he escuchado interpretar esto. Pero nosotros, si leemos el verso 9, da una explicación totalmente diferente. Si confesamos nuestros pecados, quiere decir que antes no le conocíamos, ya le conocemos por la enseñanza. Entonces, dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Entonces, en el momento ya Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y nos limpia de toda maldad. Y si ya somos limpios de toda maldad, entonces en ese momento podemos ser nacidos de Dios, de acuerdo a lo que dice la primera carta de Juan 5:18. Pero si a alguien se le ocurre decir, yo no peco, entonces ahí hay un mal. Porque está diciendo, si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchas veces nosotros, cuando no consideramos y no entendemos acerca de lo que está diciendo este verso, interpretamos y enseñamos a los demás que nosotros, como gente, como personas, nunca dejaremos de pecar. Entonces nosotros observamos el verso y dice que los que son nacidos de Dios no pecan. Entonces una persona, sacando conclusiones, diría entonces que ¿cuándo va a nacer el hombre? En el tiempo futuro, que en un tiempo muy a futuro va a nacer. Entonces una persona que en el tiempo futuro, en la resurrección, va a nacer, entonces ahí viene una interpretación, pero la escritura no está diciendo eso. La escritura nunca está diciendo semejante cosa, que eso es para un tiempo futuro, está hablando de un presente. Está hablando de un presente para cada uno de nosotros. Cuando no conocíamos, no sabíamos acerca de las enseñanzas del Padre, nosotros somos como una persona que no existe. Venimos a existir por primera vez en el conocimiento del Padre en el momento que empezamos a escudriñarlo. Y en ese momento, de ahí en adelante, nosotros empezamos a escudriñar la palabra, y al escudriñarla, no somos nacidos, porque hay un proceso del engendramiento al nacimiento. Y si somos engendrados, hay que saber en qué etapa de la vida somos engendrados. Por eso nosotros empezamos a entender que para que podamos nacer, y para que no interpretemos que esta palabra de nacer, como lo han interpretado algunos de la iglesia de, vaya, cualquiera de estas iglesias que han enseñado de esta manera, en un tiempo futuro van a ser los nacidos de Dios, para no interpretar eso tendremos que escudriñar la escritura. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, describe claramente que cualquiera que recibe al Mesías en su palabra y en su enseñanza, en ese momento viene a ser engendrado de Dios. Ese engendramiento viene a ser y a enseñar una nueva criatura, como dice, somos una nueva criatura en el Mesías. Primera carta de Juan, capítulo 12, verso 13. Perdón, mis hermanos. Juan capítulo 1, estoy hablando del Evangelio, versículo 12 y 13, perdón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que le reciben, les dio una potestad, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Se es hijo no cuando se nace, sino desde el momento que hay un engendramiento. Es como hablamos de una pareja que se une y empiezan a engendrar un hijo cuando tienen esta intimidad. En la intimidad que están teniendo, en ese momento, viene por primera vez a ser engendrado ese ser que viene a conocer de la palabra. Y estamos hablando de que cuando el conocimiento de Yeshua llega a nosotros, no quiere decir que hemos nacido. Por eso es bien importante entender, como lo hemos visto, que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Mashiach, Eso no nos da vida. A nosotros no nos da vida tener el Espíritu de Mashiach, porque hemos sido engendrados, todavía no hemos nacido. Para llegar al proceso, en un aspecto literal del engendramiento al nacimiento, hay un proceso de 9 meses. Tenemos entonces el proceso de 9 meses para poder ser nacidos. De acuerdo a lo que dice la Escritura, dice aquí en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, le dio una potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice ahí, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Paola tiene un padre y una madre que la engendró en sangre, que la engendró en voluntad de varón. Ella fue engendrada por hombres de carne y hueso y sangre. Alexander y Ishmael, todos somos engendrados, de ahí que tenemos un padre y una madre. Pero dice que a todos los que reciben al Mesías son engendrados por el Mashiach. Son engendrados, y esos que son engendrados, dice aquí, en el momento que somos engendrados, tenemos un proceso de 9 meses. En ese proceso de los 9 meses tenemos que hacer el propósito de nacer. Y dice la Escritura en Juan que los nacidos de Dios no pecan. En el transcurso de los 9 meses cometemos muchos errores. Hay gente que pasa el tiempo y escudriña y escucha la palabra. Y escucha la palabra y la sigue escuchando. Pero hay gente que no modifica su forma de vida. De nada le sirve la enseñanza de la Torá, de nada le sirve la enseñanza de los mandamientos si no modifica su vida. Es aquí donde entramos nosotros y decimos que los engendrados de Dios, dice allá en la primera carta de Juan, se guardan a sí mismos y el maligno no les toca. Pero hay mucha gente que no sabe cuidarse, no sabe guardarse. Entonces nosotros pedimos y rogamos al pueblo que guarde los mandamientos. Una persona que no modifica su forma de vida, de nada le sirve ser creyente en el Mesías, porque no está modificando, no ha aprendido a amar, no ha aprendido a conocer las Escrituras. Por eso dice que no son engendrados ya por padres y por madres de sangre, de hueso y de carne. Ya son engendrados de Elohim. Elohim nos está engendrando en la mujer. La mujer es la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Por eso Timoteo, hablando de esa mujer, dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Nosotros debemos de ser esos hijos que dice Timoteo. Pero antes de ver este engendramiento que menciona la Escritura en Timoteo, tenemos que ver que una persona que es nacida de Dios puede entrar en el reino de Dios. Una persona que no nace no puede entrar en el reino de Dios. Es ahí la enseñanza que le estaba dando el Mesías a Nicodemo. Y Nicodemo dice, ¿acaso el hombre puede entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? El hombre no estaba entendiendo que para poder nacer se necesita nacer del agua y del espíritu. Y después de haber sido nacido, tiene vida eterna, porque dice ahí claramente, entra en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, por favor. Este vino Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una expresión muy importante. Verso 3, respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que primero para nacer tiene que ser engendrado. Hay que aprender de las Escrituras, hay que recibir a Yeshua. Pero los príncipes de Israel, ¿qué es lo que hacían? Iban de noche Dice, este vino a Yeshua de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Bueno, si había venido por maestro, ¿por qué no llegó de día y le dijo, quiero seguirte, Señor? Y no le quería seguir porque no querían perder lo que ya tenían. No querían tener en un lugar donde ya tenían y lo que les pagaban era mucho. Por eso este hombre no llegó de día y no le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero sí le testificó que él, para él, era un gran rabino y le había venido de Elohim. Y le dice, este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Elohim contigo. Y es ahí donde vemos que este varón, Nicodemo, sabiendo las escrituras, sabiendo el hebreo, sabiendo el arameo, no entendía acerca de lo que le estaba diciendo el Mesías, que tenía que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice en el versículo 4, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Él no entendió que era literal, pero el maestro ya les había enseñado que tendría que ser por parábolas. Y es aquí donde el Nicodemo pensaba, ¿cómo siendo yo tan grande, de gran peso, y siendo ya viejo en edad, puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Para que Nicodemo volviera a nacer, de acuerdo a lo que estamos leyendo, hay que recibir primeramente antes al Yeshua para ser engendrados. Nicodemo hablaba con Yeshua, pero no había creído en él porque iba a escondidas, iba de noche, se iba cuidando de los príncipes de Israel. Nicodemo no porque estaba con el Mesías y le dijo, sabemos que has venido de Elohim, no lo iba a aceptar porque dice que fue de noche. Y él dijo, sabemos, y sí que no se incluyó como gran príncipe a sí mismo nada más él, sino hablaba de otros muchos que creían también. Es aquí donde nosotros nos empezamos a dar cuenta y vemos que realmente Nicodemo, aún teniendo esa sabiduría, no podía entender las palabras del maestro porque no le habían recibido. Y entonces este príncipe le es dicho en el versículo 5, por favor, Ishma. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está explicando que tiene que nacer del agua y el espíritu. ¿Y qué es el agua? ¿Y qué es el espíritu? Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Pero antes de que vayamos a ver eso, vamos a entender por qué el príncipe de Israel no le dijo, tú eres mi maestro y te voy a seguir a donde quiera que fueres. Juan capítulo 10, por favor, mis hermanos. Perdón, es capítulo 12. Versículo 42 al 43. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas por causa de los fariseos dice que no confesaron a Yeshua, por no ser echados de la sinagoga. Imaginémonos que los echan de la sinagoga. ¿Y qué les iban a quitar? Pues el poderío económico, el alimento, las ovejas, todo lo que les daban, los animales y toda la semilla y todo lo que les daban para tener dinero, para tener ese alimento y nunca les hiciera falta, porque el pueblo iba y les daba el diezmo, iba y les daba la ofrenda. Entonces ellos no querían ser echados de la sinagoga. Nicodemo sabía que el Mesías había venido de Elohim por maestro. Pero aquel varón no aceptó Mashiach, por eso él le dijo, el que no naciere no puede entrar en el reino. Por eso dice que los nacidos de Dios no pecan. A eso vino el Hijo del Hombre, a quitar el pecado del mundo. Y vino a enseñar a todo aquel que quiera estar en este reino de Elohim, no debe de practicar el pecado. El que hace pecado es del diablo, de acuerdo a lo que leemos en la carta de Juan. Por eso nosotros, al empezar a escudriñar la Escritura y empezar a meditar acerca de ella, describe en el verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. ¿Acaso el príncipe de Israel, como Nicodemo, Simeón y aquellos grandes rabinos, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim? Sí. Porque si no, Nicodemo nunca hubiese ido de noche. Hubiera ido de día y hubiera estado delante de ellos. Y hubiera dicho, yo voy a ser tu discípulo y te seguiré donde quiera que puedes. El mismo maestro le decía a todos los que eran príncipes, anda, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Es ahí donde nos encontramos que estos grandes líderes no iban a dejar todo lo que poseían para servir al pueblo. Es ahí donde nos encontramos que muchos de estos príncipes de Israel no iban a dejar todo lo que poseían para servir al maestro. De nada servía creer que él era el Hijo del Hombre. De nada servía que ellos supieran que era el Mesías si no había humildad en ellos. Por eso él le describe claramente y le dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Nicodemo le dice, sabemos que has venido. No era él solamente el que lo sabía. Muchos de los príncipes de Israel sabían que venía de Elohim, porque no podría hacer las maravillas que él hacía si no fuera Elohim con él. Cuando los príncipes los confrontaba y parado delante de ellos le decía, anda, vende todo lo que tienes. A esos príncipes, ellos no dejaban todo lo que poseían. Lucas capítulo 18, mis hermanos. Vamos a leer desde el versículo 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Elohim. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Yeshua oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar el reino de Dios. Por eso no pueden nacer. Y no pueden nacer, ¿por qué? Porque aman más la gloria de los hombres, porque no aceptan a Yeshua. Acordémonos que esto no está dirigido para ustedes, el pueblo. Está dirigido para todos los enseñadores. Mete a Analía, por favor, mi hermano. Está dirigido para todos aquellos enseñadores que quieren servir al Poderoso. Por eso nosotros decimos y aprendemos acerca del Mashiach, que Él nos está invitando a los que enseñamos a dejar todo lo que poseemos y seguir a nuestro Maestro. Es ahí donde vemos que realmente el Mashiach le dijo a ese príncipe, en el versículo 18 claramente lo dijo, preguntó a un príncipe diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para merecer la vida eterna? Y hablaba de merecer la vida eterna. De cierto os digo, que cualquiera que no recibe, verso 17, de cierto os digo, que cualquiera que no recibe el reino de Dios, como un niño, no entrará en él, y no podrá entrar porque es como el hombre que nunca fue engendrado, y es el hombre que nunca fue engendrado, nunca recibió las enseñanzas del Mesías. El Mesías lo que vino a hacer es a quitar el pecado. Por eso las cartas de Juan nos enseñan acerca de cuán importante es guardar esos mandamientos. Y nos enseña que realmente hay que aceptar al Mashiach para que realmente Él pueda morar en nosotros. Por eso nosotros vemos a este Nicodemo como uno de los ejemplos que sabían que venía de Elohim. Y ese príncipe de Israel le dijo al maestro, el que no naciere no puede entrar en el reino. Y para nacer hay que tener agua y espíritu para poder nacer. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso este joven rico le dijo, anda, vende todo lo que tienes y todo lo que posees y repártelo entre los pobres. Y él le dijo, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Pues deja todo lo que posees, repártelo entre los pobres. Guarda los mandamientos. Y le estaba señalando todas las cosas que tenía que hacer. Por eso él cuando le cita ahí en el verso 25, perdón, en el versículo 24, y viendo Yeshua que había entristecido mucho, dijo, cuán dificultoso es entrar en el reino de Elohim los que tienen riquezas, porque es más fácil cosa entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Elohim. Y por eso no podrá entrar en el reino de Elohim. No podrá entrar porque realmente nunca recibió las enseñanzas del Mesías. El Mesías nos enseña a librarnos del pecado. Nos enseña a apartarnos de toda especie de mal. ¿Por qué si él, Nicodemo, sabía que era el maestro, por qué no le dijo, te voy a seguir a donde quiera que vayas? Hoy vemos la gran multitud de gente que enseña y lo primero que hacen es pedir el diezmo, pedir ofrendas, pedir donativos, pedir... porque saben bien que no están siguiendo al Mesías. Porque el maestro le dijo a sus discípulos, tienen que dejar todo lo que poseen, renunciar hasta su propia vida, renunciar al padre y a la madre, al hijo. Esas eran las enseñanzas del Mesías. Si alguien entendía ese pequeño, simple y sencillo ejemplo o enseñanzas del maestro, que era la forma de ser engendrado, y si aceptaba esa enseñanza, podría él nacer cuando dejara de pecar. Por eso dice ya la primera carta de Juan que el nacido de Dios no peca. Y claramente entendemos que no peca. ¿Por qué? Porque ya conoció al Mashiach. Y el Mashiach nos enseña a librarnos de toda especie de pecado. Es ahí donde nos damos cuenta que hay la diferencia entre un engendrado y un nacido de Dios. El engendrado viene a aprender del Mashiach. Ya es considerado hijo de Elohim, pero todavía no es nacido. Por eso el versículo 17 de este capítulo dice, de cierto os digo, que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. Y por eso no puede entrar en el reino de Elohim, porque no se esfuerza para conocer la palabra, porque no se esfuerza por conocer al Mashiach. Dijo el Mashiach, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no conocemos a nuestro Mashiach, no podremos obtener la vida. No puede haber forma de obtener la vida. Por eso el Mashiach vino a librarnos de toda especie de pecado, a que dejáramos de cometer el pecado y la maldad. Ese es el proceso del engendramiento. Nosotros nos engendran por el Evangelio y somos enseñados por el Evangelio. Así Saulo enseñaba a la gente a ser engendrada de Elohim. Primera carta de Juan 4, versículo, perdón, primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque no le conocen a él. Cuando alguien ha venido al conocimiento de la palabra y empieza a practicar lo que Mashiach nos enseña, en ese momento hemos sido engendrados por el Evangelio. Esas son las buenas noticias. La buena noticia quiere decir que nosotros, Si creemos en Yeshua y ponemos por obra lo que Yeshua nos enseña, tendremos vida eterna. Está escrito en una multitud de versículos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿En qué hay que creer? Pues en el Evangelio. De ahí cuando dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Elohim. Está hablando del tiempo presente para todo aquel que quiera ser hijo de Elohim. Muy amados, verso 2, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Muy amados, ahora somos hijos de Elohim. Y ahí no hay vuelta de hoja para que la gente no diga que los nacidos de Dios es en un tiempo futuro. El que es nacido de Dios, dice ahí, no peca. Y es aquel que ha venido a la comprensión de las Escrituras, ha conocido cuál es el propósito de las Escrituras y las pone por obra. Todo aquel que ponga por obra lo que ha aprendido es un hijo de Elohim. Pero le falta un proceso de entender todo el Evangelio, porque el Evangelio no nada más es agarrar y decir: ah, entonces que me baje el adventista o el metodista, el presbiteriano o los testigos de Jehová, que me bajen a la alberca o al río o al canal, que me bajen al agua para bautizarme. No es así, tiene un proceso. Por eso dice: muy amados, ahora somos hijos de Elohim, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cualquiera que tiene esta esperanza en el tiempo futuro en Él, se purificará como Él también es limpio. Verso 4. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. ¿Sabéis que Él, que el Mashiach, apareció para quitar nuestros pecados? Pero dice la carta de Juan que Él apareció para quitar nuestros pecados, pero no nos los quita así nada más porque sí, porque Él dice en la primera carta de Juan que leímos 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pero hay que confesarlo, hay que decir: Padre eterno, perdón por todas mis maldades, por todos mis errores, todo lo que he hecho. Perdona cuanto he hecho delante de ti. Yo soy pecador delante de tus ojos y pido que tú me perdones de toda especie de mal. Te ruego que perdones y limpies mi ser. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, lo describe. Hay que confesar que realmente hemos pecado. Porque si no confesamos que hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Claro que no está en nosotros, porque Yeshua nos ha venido a decir que todos estamos debajo de pecado. Saulo lo enseñó en la carta a los romanos. Todos están debajo de pecado. Entonces aquí es donde entra la gran enseñanza de nuestro maestro. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Sabéis que Él apareció para a quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La única forma que puede quitarnos nuestros pecados es si nosotros le confesamos que hemos pecado delante de Él y nos humillamos delante de Él y le decimos: perdona, mi Padre eterno, por todas mis males, porque yo no te conocía, yo no sabía acerca de todo el mal que había en mí. Versículo 6. Cualquiera que permanece, y habla de permanecer, porque muchos podremos llegar al conocimiento y podremos escuchar su palabra, pero no quiere decir que todos los que estamos aquí nos salvaremos. Muchos hoy en día han escuchado qué cosas le abomina el Poderoso, y yo sigo viendo, no en ustedes, en todos, en algunos veo que todavía no han entendido el concepto de quitarse toda especie humana, todo rencor humano, toda especie de mal humana que hay dentro de su persona. Cualquiera que permanece en Él no peca, y está permaneciendo en Él porque no está practicando el pecado. La persona que practica el pecado ya no puede permanecer en Él. cualquiera que permanece en el pecado, perdón, cualquiera que permanece en él no peca, verso 6. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque si alguien le dice yo le conozco, se llama Jesucristo. Y si alguien le dice yo le conozco, se llama Yahshua. Si alguien le dice yo le conozco, se llama Yeshua. Si alguien le dice yo le conozco, se llama Yehoshua. ¿De qué le sirve si está transgrediendo el mandamiento? Es ahí donde nosotros empezamos a entender que las cartas de Juan y Juan están dando una enseñanza para que nosotros podamos entender que realmente para ser su esposa, para ser su iglesia, necesitamos quitarnos de toda especie de pecado. Verso 6, cualquiera que permanece en él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia, él es justo, como él también él es justo. Yeshua dijo muchas veces al pueblo, ¿quién me redarguye de pecado? Y si él le decía, ¿quién me redarguye de pecado? Entonces, ¿por qué el pueblo no entendía acerca de lo que le estaba hablando? Mashiach le dijo, Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá, porque procuran matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Y le dijo al pueblo, ¿quién te quiere matar? ¿Demonio tienes? Está escrito en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, versículos 19 y 20. El pueblo se justificaba de no haber pecado y de que no pecaba. Cuando el maestro fue llevado delante de los príncipes y delante de Poncio Pilato, el pueblo le decía, que le maten. Y son muchos de aquellos que le dijeron, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? La comunidad judía que testificó y que escuchó de él, ¿me procuráis matar? Fueron los que le dijeron, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Y es ahí donde nos damos cuenta que realmente la carta de Juan, para eso apareció el Hijo del Hombre, para quitar nuestros pecados, pero él no los quita nada más porque él apareció. No, tenemos que confesarlo de nuestra boca y decirle, Padre Eterno, he pecado delante de ti, humíllate. Pero muchos de nosotros nunca nos vamos a humillar. ¿Por qué? Porque no creemos que existe. Porque no pensamos que está delante de nosotros y nos escucha y nos ve. Así como el Padre y el Hijo nos escucha y nos ve a cada uno de nosotros. Le escribe que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si muchos de nosotros no creemos que está ahí con nosotros, entonces hemos cometido un error. La Escritura dice todos los errores que dice la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice que no debemos de hacer? Y yo veo que todavía se hace lo contrario. No lo digo por todos, sino por el hijo de perdición. Aquel que se quiere perder, se perderá. Pero es por sí mismo, porque nadie lo está obligando a pecar. Es porque no está poniendo atención en lo que se habla. Y no es porque lo diga yo, el Mashiach no lo está hablando. Primera, Juan capítulo 7, verso 19, verso 20, por favor. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? A nuestro Yeshua, para aquellos que están pensando acerca de que realmente debemos de proceder a un arrepentimiento y demostrarle a Él que tenemos error y que tenemos mucha maldad y mucho pecado delante de Él, aquel que quiera reconocer delante de Él que su mal es grande, entonces Mashiach le ha mostrado su palabra. Porque ha estado entendiendo, ha estado comprendiendo que necesita arrepentirse. Juan le dijo al pueblo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua apareció y le dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy en día, muchos de nosotros hoy en día decimos, arrepiéntase porque el reino de los cielos está a punto de llegar. ¿Cuántos de nosotros hemos procedido al arrepentimiento? Es ahí donde nosotros vemos que realmente quiénes son los que obedecen y quiénes no son los que obedecen. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. No importa que diga, yo le conozco, yo sé de su palabra, yo sé de sus mandamientos, pero no le servirá de nada. ¿Por qué? Porque la nación de Israel y el pueblo judío también sabían de la Torá y sabían que Moisés les había dicho no asesinarás y le querían asesinar al Hijo del Hombre. Versículo 7 y versículo 8 de la primera carta de Juan 3, por favor, verso 7 y verso 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchos de los antiguos cometieron el pecado. Ellos son los hijos del diablo. El Mesías le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no puede permanecer en la verdad porque él es mentiroso y padre de la mentira. Y si él es padre de la mentira, entonces quiere decir que cualquiera que practique el pecado no puede ver el reino de Elohim. Por eso a Nicodemo le dijo, si no nacieres nuevamente no podrás entrar en el reino de Dios. Versículo 9 nada más. Y checando con todo lo que dijo, el versículo 9 nos testifica que ser nacido de Dios no es para un tiempo futuro cuando venga la resurrección. Está hablando en este momento y en este tiempo que todos los que quieran arrepentirse en su corazón y en su ser y que demuestren al poderoso las obras de los mandamientos y que demuestren las obras de la fe, entonces en ese momento podrán haber comprendido que realmente Yeshua, el Hijo de Elohim, vino para perdonar el pecado. Pero cualquiera de los que estamos aquí y no perseveremos y no nos arrepintamos de corazón y no le demostremos a Él todas nuestras maldades, en ese momento entonces todavía no hemos sido ni engendrados ni nacidos, no podremos decir yo le conozco ni le he visto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No hace el pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Es así de simple y de sencillo. Es así de simple y de sencillo. Cualquiera que no le demuestra a Mashiach el arrepentimiento en su ser y en su corazón, no es de Elohim. Cualquiera que enseña una doctrina diferente a la que Mashiach ha enseñado, no es de Elohim. Cualquiera que se oculta ante sus hermanos y está haciendo cosas indebidas, y está haciendo cosas en oculto, no es de Elohim. Hay de aquellos porque no han conocido el amor de Mashiach, porque lo hacen a todas escondidas, porque no lo hablan de frente de los demás. Hay de aquellos porque no han comprendido que tienen que arrepentirse en su corazón. Por eso él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es aquí donde nosotros empezamos a entender y comprender que Él realmente quiere que guardemos sus mandamientos. Para eso hemos venido a estudiar, para eso hemos venido a conocer a Mashiach, porque dice que el engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Él dice, el que le recibe a Mashiach, es un engendrado de Dios. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que realmente debe de haber en nosotros un corazón que realmente reconozca que Él es el Mashiach, Mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Elohim, a los que creen en su nombre. Hay que aprender a creer en su nombre. Hay que entender cuál es su nombre. No es el nombre de Yeshua, no es el nombre de Jesucristo, no es el nombre de Yahshua. Estamos hablando del nombre que tiene que ver con su volumen de la enseñanza del Padre. Ese es el nombre que quiere que conozcamos. Por eso dice que el que es engendrado de Elohim no peca, porque está siendo enseñado por el Mashiach. Mashiach nos ha dado un lapso de 9 meses para poder entenderlo, y no hablo literalmente de 9 meses, estoy hablando del engendramiento físico. Al nacimiento, literal, hay 9 meses. También nosotros tenemos un lapso de tiempo en el cual debemos de entender que Mashiach nos quiere cambiar. Dice que somos una nueva criatura, dice que somos un nuevo ser. Y no podríamos cambiar y no podríamos entenderlo si realmente no meditamos en todo el mal que hay dentro de nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? Perdón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Se ordenó a sus discípulos buscar primeramente el reino de Elohim. La única manera de encontrar el reino de Elohim es encontrando a un pueblo que está sometido y obedeciendo a sus mandamientos. Es un pueblo que anda viviendo en la justicia. Es un pueblo que está practicando lo que dice la Escritura. Por eso le dijo el Maestro a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y serán añadidas todas las bendiciones y todas las promesas. Pero como dice el verso 9, no erréis que los injustos no poseerán el reino de Elohim. No erréis que ni el fornicario, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, perdón, ni los maldicientes, ni el robador, heredarán el reino de Elohim. Estos eras algunos de ustedes, mas ya sois lavados, ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre de nuestro Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. ¿Quién no ve las cosas? ¿Quién no entiende las cosas? Las cosas son fáciles de entender cuando realmente el Padre nos enseña. Entonces nosotros empezamos a comprender que realmente el pueblo del Poderoso nos enseña que debemos de andar en un camino, debemos de andar en sus mandamientos, debemos guardar sus enseñanzas. Por eso la Escritura nos enseña que cualquiera que practica el pecado no puede heredar el reino de Elohim, no lo puede encontrar. Por eso Nicodemo le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Por eso es que él no podía entrar, porque no lo entendía, porque no comprendía su palabra. Yeshua vino a enseñar todo por parábolas, y dice que sin parábolas no les hablaba al pueblo. A Nicodemo le dijo, el que no naciere, pensaba Nicodemo que tenía que entrar en el vientre de su madre. Y no estaba hablando de un nacimiento físico, estaba hablando de un engendramiento, y el engendramiento viene por la enseñanza del Evangelio. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en el Mesías, no tendréis muchos padres, pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Porque aunque tengáis 10,000 maestros en el Mesías, no tendréis muchos padres. Porque si en Mashiach Yeshua, dice porque en Mashiach Yeshua, yo os engendré, dice, yo os engendré por el Evangelio. No hay otra forma de engendrar a alguien, la única forma de engendrar a alguien es por medio del Evangelio. Por eso cuando nosotros hablamos acerca del engendramiento y del nacimiento, hay dos cosas. Primero hay que engendrar y después nacer. Por eso la mujer va a ser salva si engendra hijos. Porque si no engendra hijos, se mueren los que ya están, y entonces si no hay hijos, entonces ya no hay mujer. Hasta ahorita, mis hermanos, ¿no me estoy dando a entender? A todos los que están aquí, mis hermanos. Entonces, de acuerdo a lo que empezamos a leer y de acuerdo a lo que empezamos a estudiar, Él quiere que por medio del Evangelio de Yeshua, todos nosotros hemos venido a ser engendrados y venimos a ser hijos de Elohim, si estamos practicando lo que hemos estado aprendiendo. Pero a muchos se les dice, guarda los mandamientos. Y le dices después de 6 meses, fíjate cuáles son los mandamientos. ¿Qué dice la gente? No le importa. Pasará 1 año, 2 años y muchos de nosotros no haremos lo que dice la Escritura. Es aquí donde nosotros empezamos a entender que para que podamos ser nacidos de Elohim, tenemos que ser primero engendrados por el Evangelio. El Evangelio nos enseña a dejar de practicar el pecado. Nos enseña a dejar toda especie de maldad. Y es ahí donde nosotros entramos a un conocimiento durante 9 meses en un aspecto literal y tenemos un aspecto simbólico en el cual nos enseña que debe haber un proceso. Un proceso para poder entender acerca de la enseñanza. Y si nosotros somos enseñados por medio del Evangelio, y si guardamos sus mandamientos de acuerdo a lo que hemos leído, entonces cuando dejamos de practicar el pecado y hacemos lo que está escrito, y estoy hablando de todo lo que está escrito, en ese momento venimos a ser nacidos de Elohim. Por eso en las Escrituras Mashiach hablaba en este tipo de parábolas. Por eso Nicodemo no podía entrar. Por eso Nicodemo no podía ser ni engendrado aún así. Por eso él no podía ser nacido, porque no entendía el Evangelio. Él no comprendía el Evangelio que se le estaba hablando. Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 9, por favor. Ahí nos damos cuenta que Nicodemo, en todas las expresiones que le estaba explicando para ser nacido de Elohim, no las entendió. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Es posible que un príncipe de Israel, un maestro de Israel, estuviera enseñando a un pueblo? Él estaba enseñando al pueblo porque no entendía absolutamente nada. El Mesías le responde en el verso 10. Respondiendo Yeshua le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, mas no recibís nuestro testimonio. Es aquí donde nos damos cuenta que Nicodemo no podía entrar en el reino de Elohim. Y no podía ser nacido porque no había aceptado a Yeshua. Tendría que andar de noche, escondiéndose como los criminales, escondiéndose porque no quería que los demás lo vieran, que se estaba parando delante de un justo. Ese justo, al cual posteriormente le darían muerte a Yeshua, el cual les dijo, cualquiera que practica el pecado es del diablo. Yo sé que soy simiente de Abraham, pero vosotros procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad. De nada le sirve al hombre ser descendiente de Abraham y practicar el pecado. Por eso nuestro maestro decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es acerca del mandamiento, es guardarlo, no nada más escucharlo y no ponerlo por obra. Pero hay de aquel que no entienda lo que el Mesías viene enseñando. Hay de aquel que está haciendo cosas en oculto. Hay de aquel que anda haciendo las cosas a su propio criterio. Hay de aquel que ha escuchado la verdad y no está haciendo lo que dice esto. Y lo hablo por los que enseñan, lo hablo por los enseñadores. Porque muchos de nosotros los enseñadores tenemos que poner primeramente antes el ejemplo. Y tenemos que poner el ejemplo ante todos los que están viniendo a conocer la Escritura. A mis demás hermanos que escuchen de la Escritura, estamos para servirles. No se dejen engañar con ninguno que queriendo enseñar como este tipo de cosas, mencionan que los nacidos de Dios vienen en un tiempo futuro. Por eso pongan el oído muy atento a lo que enseña el Padre. Pongan muy atento a lo que el Mashiach nos está transmitiendo. Porque la doctrina no es de humana sabiduría, sino es una enseñanza del Padre. Porque la Escritura no puede estar diciendo que aunque tengamos 10,000 maestros, aunque tengamos 10,000 padres, en Mashiach Yeshua, Saulo había convertido a la iglesia de Corinto, la había engendrado por medio del Evangelio. No podría decir semejante cosa la Escritura. No tendría lógica lo que dice Saulo en la primera carta a los Corintios 4, verso 15. Por eso nosotros hoy en día empezamos a comprender y entender acerca de que el Maestro nos está llamando para que nos apartemos de toda especie de mal y de todo pecado. Por eso Nicodemo no podía entender las cosas que enseñaba. Y no la podía entender porque era un hombre que no entendía las cosas del Padre. Por eso le dijo que si no nacía nuevamente y se lo dijo a él. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Elohim. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. La respuesta que le dio Nicodemo es, ¿cómo puede hacerse esto? Dice el maestro, ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? Ah, entendemos entonces que ciertamente él no comprendió absolutamente nada de la enseñanza del Evangelio, por tanto no era engendrado, porque ni siquiera pudo pararse delante de él en el día para decirle, yo creo en ti, maestro, porque no dijo, yo creo en ti y te voy a seguir. Él dijo, sabemos que has venido de Elohim por maestro, porque no harías las maravillas que haces si no fuera Elohim contigo. Y describe la Escritura que a ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim, y no confesaban a Yeshua delante del pueblo y delante de los demás para no ser echados de las sinagogas. Es ahí donde empezamos a entender que el Evangelio es el que nos engendra, es el que nos ayuda para poder empezar a ser hijos de Elohim. Se es hijo desde el vientre de la madre. Se es hijo desde el momento que se nos enseña la enseñanza del Mashiach. Primera carta de, perdón, Juan capítulo 1, versos 12 y 13, nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos del Padre tenemos una madre. ¿Quién es la madre? La madre es la Keilah o la iglesia que te enseña el Evangelio. Eso es lo que dice Efesios, eso es lo que dice Timoteo. Efesios capítulo 6, él viene por una esposa, él viene por una mujer. Perdón, Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el versículo, perdón, verso 24 hasta el versículo 27, 24 al 27. Así que, como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso le dice que la limpió con el lavacro del agua. El agua es palabra, de acuerdo a Juan capítulo 4, cuando habla la mujer samaritana. Tú no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde pues me darás agua que sea de vida eterna? El agua que yo te daré, nunca tendrás sed jamás. Ese es el agua que nos da Mashiach, es con la que limpia su Keilah, a su mujer. Por eso nosotros nos enseña desde el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como yo, Alfonso Santa María, tengo a mi esposa, yo soy cabeza de Elizabeth González Martínez. Así también el Mesías es cabeza de la Keilah o de la iglesia. Y él es el que da el saludo al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela y para santificándola, limpiándola en el lavacro del agua, por la palabra del Elohim. Verso 27, para presentarse la gloriosa, para hacer una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la única forma de tenerla santa y sin mancha es por medio del lavacro del agua, la enseñanza del Evangelio. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a la mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes sustentó y la regala, como también el Mesías a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán los dos en un cuerpo. Nosotros tenemos a un marido que es Mashiach Yehoshua. Nosotros somos la mujer. Y esta mujer tiene que seguir engendrando hijos. Nosotros empezamos poquitos. Y empezaron a llegar más hijos. Llegó Alexander. Llegó Ishma. Llegó Rebeca. Llegó María. Llegó Analía. Llegó Varinia. Esos son los hijos que está engendrando el Evangelio. Por eso esta mujer nunca morirá si engendra a sus hijos. Y es engendrada por el varón, porque el varón nos engendra en la mujer, y la única manera por el medio de cómo nos engendró es por medio del Evangelio. El Evangelio que es predicado y anunciado a todos aquellos que quieren abrir su mente para poder entender las enseñanzas de la palabra del Poderoso. Muchos dicen que están predicando el Evangelio, están predicando un Evangelio torcido, un Evangelio que no tiene ni siquiera bases en las Escrituras y que no está sustentado en la Torá. Está siendo sustentado de ideologías de hombres y de enseñanzas de hombres. Por eso en la carta a Timoteo describe que la mujer se salvará engendrando hijos. Vayan a la carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, perdón, 13 al 15. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No está hablando de la mujer, imaginémonos a Paola, ya porque engendró hijos ya no se va a morir. Imaginémonos a Elizabeth González Martínez, que tiene 4 hijos, entonces ya está salva. Imaginémonos a todas las mujeres que han engendrado hijos, entonces ellas ya la tienen libre, ya van a poder obtener la vida eterna. No está diciendo eso. Verso 13, porque Adán fue formado primero de Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Qué es lo que pasa con la mujer? La mujer escucha el Evangelio y de pronto viene otra persona y le enseña a este grupo. Y si el grupo está siendo enseñado por judíos, por mesiánicos, por cristianos, etcétera, etcétera, ¿no se turbará la Keila? ¿No se turbará el pueblo del poderoso? Se turbará. Y se va a turbar porque, ¿cómo es posible que sabe que está viendo la verdad del Padre y todavía se va a buscar otras cosas? Adán no es engañado. Nosotros los varones, que somos parte de del pueblo de Mashiach, nosotros que estamos sirviendo al Mesías, somos los que tratamos de guiar a su pueblo. Lamentablemente no hay mucha gente que esté enseñando lo que el Padre quiere que se transmita. Y él describe, en pedo se salvará esa mujer engendrando hijos. La única manera de engendrar hijos es como dice la carta a los Corintios. Saulo dice que nos engendró por el Evangelio. Si permaneciere, dice, en la fe, en el amor, en la santidad con modestia. Es así como nos salvaremos cada uno de nosotros, en la emuná, en la fe, practicando y obedeciendo lo que hemos aprendido, en el amor que ha aprendido Analía, en el amor que ha aprendido Tabarinia, en el amor que ha aprendido Luis, Miguel, en el amor que han aprendido todos aquellos como Ishma y los demás, que han demostrado ese amor los unos por los otros. Esa es la gente que ha aprendido el amor. Esos son los que han aprendido de la emuná. Ese es el amor que provoca las escrituras. Ese es el amor que veo en muchos de mis hermanos que no he mencionado. Porque podríamos empezar a citar la mayor parte de los hermanos que muchos de ustedes no conocen y que no saben que están dentro de este lugar. Porque normalmente nunca hablan, nunca dicen nada. Pero ahí está Ana Laura, ahí está Coque, ahí está Claudia, ahí está Estela, ahí está Damaris, ahí está Karen, ahí está toda la gente que está con Luz Marina Kemba, toda la gente que está ahí reunida con ella, y otras muchas personas más, que tratan de hacer la voluntad del Padre. Ahí está mucha gente que nosotros no hemos escuchado que incluso ahí esté. Aquellas personas que realmente se están esforzando a entender cuál es la fe, el amor y la santidad con modestia. Son aquellos que realmente están aprendiendo a pasar de engendrados a nacer. Habrá mucha gente que no pasará de engendrados, por eso él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, porque el que peca es el diablo, y todo aquel que peca conforme a Timoteo, nunca ha nacido. En eso diferenciamos a los hijos de Elohim de los hijos del diablo. Que los hijos de Elohim no pecan y los hijos del diablo cometen el pecado. Era tan difícil que Moshe les dio la Torah y dice el mandamiento, no asesinarás. Y si dice no asesinarás, ¿dónde estaba lo complicado acerca del mandamiento que dice no asesinarás? Si es que dice la escritura, no asesinarás, entonces, ¿por qué Mashiach le dice, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah? Entonces, si en este caso, nosotros que hemos aprendido acerca del Mashiach, nuestro Mashiach nos ha enseñado que el entender el mandamiento y ponerlo por obra nos está dejando de ser engendrados a ser nacidos de Elohim. Por eso nosotros debemos de motivarnos cada uno de nosotros a decir, sigamos adelante, cambiemos, unámonos en el mismo amor fraternal para que así este evangelio, como ha sido notificado entre nosotros, sea anunciado a todo aquel que no lo entiende, a todo aquel que no ha escuchado del evangelio. Porque hay un evangelio en el mundo. Hay un evangelio, como dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2 al 4. Léanlo, por favor. Ese evangelio hay que evitarlo. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que nos les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Antes, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim. Y es que no hay que adulterar la palabra de Elohim, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos de toda conciencia humana delante de Elohim, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Un incrédulo es aquel que no cree en lo que está viendo, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es imagen de Elohim. Y la única manera para engendrar hijos es por medio del evangelio, como lo dijo Saulo. Entonces nosotros realmente empezamos a comprender acerca de que el mandamiento y la enseñanza del Poderoso es más, no es cualquier cosa. Necesitamos meditar acerca del engendramiento y acerca de las enseñanzas del Padre. Por eso nosotros, cuando vemos acerca del mandamiento y lo ponemos por obra, hemos creído en Yeshua, porque la nación judía Israel, aún teniendo los mandamientos, aún teniendo la enseñanza de Moisés, describe el Mesías: Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah. Y si ellos no hacen la Torah, ¿de qué les sirvió tener los escritos en hebreo y en arameo, siendo ellos hebreos? Mejor gente de todas partes del mundo están entendiendo que el asesinato, el adulterio, la fornicación, el pleito, la contienda, son cosas que al Padre no le gustan. Antes, si alguien le pega en la mejilla derecha, no le busca pleito y pone la otra mejilla. Esas personas que están entendiendo esto son los que han conocido a Mashiach. Son los que han entendido que Mashiach nos ha venido a enseñar su palabra. Por eso nosotros, todos los que nos hemos allegado a Mashiach, hemos entendido y hemos creído que Él es el que nos llama para la vida eterna. Dejemos de ser engendrados y practiquemos el mandamiento, para que siendo nacidos de Elohim, hayamos encontrado el reino de Dios, y al encontrar ese reino de Dios, todos los que estamos poniendo por obra eso, seamos nacidos de Él. Ahí se conectó Elizabeth, mi hermano Luis. Juan capítulo 8, versículo 32 al versículo 37, por favor. 36 nada más, perdón. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 37 y 38, mi hermano. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Que el diablo practica el pecado de acuerdo a la carta de Juan. Sé que sois simientes, verso 37, sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Si ellos mataban al Mashiach, ¿estaban practicando el mandamiento? Si ellos practicaban el asesinato, ¿habían sido engendrados de Elohim? No, porque no habían entendido. ¿Llegarán a ser nacidos de Dios? No, por practicar el pecado. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron los judíos y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Dícele Yeshua, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, porque yo os he hablado la verdad, el cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dijeron, entonces nosotros somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuera Elohim, ciertamente me amarías, porque yo de Elohim he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Qué querían cumplir? Asesinar a nuestro Mashiach, así como lo hizo Caín, así como lo hicieron muchos miles de hombres que existieron en la antigüedad, de la casa de Israel y de la casa de Judá y el pueblo hebreo. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo verdad, ¿no me creéis? A eso vino el Hijo del Hombre, a deshacer las obras del diablo. Cualquiera pues que no entienda las enseñanzas de nuestro Padre y no medita acerca de las enseñanzas que nuestro Padre quiere de nosotros, que modifiquemos nuestra forma de vida, que modifiquemos nuestra forma de pensar. Si no pensamos día con día y si no analizamos las Escrituras como Él nos lo está ordenando, de balde es que nosotros estemos escudriñando su palabra y que digamos nosotros, yo conozco al Mesías, porque Él dice que cualquiera que diga que le conoce es un mentiroso y la verdad no está en él. Para poder llegar a Mashiach hay que practicar los mandamientos. Y si el pueblo no entendió qué era la fornicación y qué era el adulterio, aún siendo hebreos, aún siendo nacidos desde el vientre de su madre, y no lo comprendieron, y no supieron guardar el Shabbat, aún siendo hebreos, y si no entendieron acerca del adulterio, y no entendieron acerca de todos los mandamientos que estaban escritos, el mandamiento que decía amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin embargo siempre agarraban piedras para matar a su prójimo, y si ellos no entendieron ese concepto, entonces si nosotros no llegamos a entender esos conceptos acerca de cómo debemos guardar los mandamientos, también pereceremos. Porque a nosotros se nos ha enseñado de la misma manera que a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Por eso la carta de Juan, en toda la carta de Juan, está mostrando la forma del pecado y nos está mostrando la forma de arrepentirnos. Nuevamente regresemos a la primera carta de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido... Ya no necesitamos asesinar para decir que tenemos vida. El simple hecho de no aprender a amar nos hace unos homicidas. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. No necesita matarlo con un arma, ni con un cuchillo, ni con una pistola. Pero muchos no lo entienden. Hoy en día en muchos grupos que se han levantado hoy en día, creyentes en el judaísmo y en el hebraísmo, no les importa agarrarse a una pelea campal en la calle. No le importa. Hoy en día están siendo figura de eso. ¿Por qué? Porque ellos son Israel. Y a los israelitas no los toquen. ¿Por qué? Porque son... Cualquiera que habla un poquito mal de un judío o de un israelita, ya son genocidas. ¿Qué no son aquellos que hacen el pleito, las contiendas y las guerras, las divisiones? Aquellos que asesinan, no nada más el asesinato, sino los que hacen los pleitos y las contiendas y las disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? ¿No son aquellos de los que dice la carta de Juan y lo que dice Mashiach? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. Un homicida no necesita matar para ser homicida. Si no aprende a amar a su hermano, ya es un homicida. Porque él es mentiroso y padre de la mentira. Si alguien viene a vosotros y les enseña la mentira, también es un homicida. Si yo me levantase y empiezo a enseñar algo que no es de acuerdo a las escrituras, también soy un homicida. Hoy se han levantado una multitud de religiosos que creen que porque hablan hebreo, porque se creen rabinos, porque se creen enseñadores de la palabra en el hebreo, creen que son el pueblo de Dios por hablar hebreo. Y no nada más se habla el hebreo, cantan en el hebreo. Y no nada más cantan el hebreo, sino que se llaman como en el hebreo. Y se cambian los nombres al hebreo. ¿De qué ha servido que hablemos esto en hebreo si no hemos aprendido a amarnos? Muchos de los mesiánicos que vienen a mí, yo no los agarro a golpes. Le digo, la escritura dice esto. Hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que cambiar nuestra forma de vivir. ¿Por qué quieres pelear conmigo? ¿Por qué quieres contender conmigo? Pero muchos pensamos que hablar el hebreo nos va a llevar a la vida eterna, y creo que es una de las cosas que ha cometido Israel. No nada más mataron a Mashiach, no nada más mataron a Esteban, o a Pedro, o a Juan. No nada más mataron a los antiguos profetas, como en el caso de Elías, que decían, a todos tus profetas han matado, y solamente yo he quedado. Es ahí donde empezamos a entender que una nación que ha sido enseñada a no asesinar, cometió el asesinato y mató a muchos profetas. Y mataron a muchos justos, como en este caso menciona aquí a Caín, mata a Abel. Cualquiera pues que no entiende las enseñanzas del Padre, nunca ha sido engendrado de Elohim. Porque Elohim no engendra discordia. Elohim no engendra para maldición. Elohim no engendra para muerte. Él nada más se engendra por medio del Evangelio. y todo aquel que entiende el Evangelio y pone por obra, ese es el nacido de Dios, porque ha entendido cuál es el propósito de la enseñanza y el mandamiento, como describe. El fin de todo discurso dicho es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos. Él ha venido a enseñarnos a ser parte de un pueblo, a ser parte de una nación, a ser un pueblo adquirido, un pueblo santo, único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Ese pueblo único y santo que está sobre la tierra son los que guardan sus mandamientos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hay que aprender a amar a todos por igual. Que si un mesiánico viene a la vida de la enseñanza de Mashiach, bienvenido. Si viene un judío, bienvenido. Que si viene un adventista, un metodista, un presbiterano, alguien de la luz del mundo, un nazareno, bienvenido. ¿Se le dedicará tiempo? Sí, se le dedica tiempo. ¿Se le va a escuchar? Se le va a escuchar. Ustedes son testigos de que le hemos dedicado mucho tiempo a muchas personas, y le hemos dedicado días y semanas de estudio. Y si se han ido, no ha sido porque nosotros querramos. Nunca le hemos ofendido a nadie. Pero ahorita estamos en una enseñanza y estamos hablando de esta manera para que se entienda que muchas de las religiones hoy en día han estado enseñando una doctrina que está equivocada, un evangelio que está equivocado. Es aquí donde invitamos a todos ustedes a que hagamos uso de este conocimiento. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Toda injusticia es pecado, pero el pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Es el pecado de no muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Elohim ya no puede pecar, porque ya conoció el Evangelio, porque ya conoció la voluntad del Padre, porque ya pasó por el proceso de engendrado, ya pasó por el proceso de entender. El engendrado todavía se equivoca, todavía se pelea, todavía tiene contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Todavía tiene ese tipo de errores. El maestro nada más está esperando que todos vosotros procedan al proceso del arrepentimiento, y que tengamos en mente que el practicar el pecado corresponde a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Elohim no peca, mas el que es engendrado de Elohim se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque se está guardando a sí mismo. La única manera de guardarse es cuando dice Analía: voy a procurar hacer lo que está aquí escrito. Ya no voy a escuchar más doctrinas, más enseñanzas por aquí, por allá. Voy a dedicarme a lo que dice el Padre. No estoy diciendo que me va a poner atención a mí, sino que va a meditar en las cosas que escucha día con día. De ahí va Analía y cada uno de ustedes hacer diferencia entre quién es el que habla la verdad y quién la mentira. Quien habla la mentira es el diablo, quien habla la verdad es Yeshua HaMashiach. Y nadie puede venir al Padre si no fuere por Yeshua. Yeshua es el que nos lleva al Padre, y el Padre es el que nos trajo a Yeshua. Y de esa misma manera podemos conocer que realmente somos hijos de Elohim, porque guardamos sus mandamientos. Y en sus mandamientos... y sus mandamientos no son penosos. Mis hermanos, espero que, aunque haya sido corta esta enseñanza, la llevemos en nuestro corazón y vayamos meditando día con día acerca de que el Padre quiere un arrepentimiento de parte de su pueblo, y que las enseñanzas sean en esta forma de parábola, vayamos adquiriendo realmente el conocimiento, porque un engendrado es enseñado en un proceso. Y en ese proceso puede cometer errores, pero no estoy diciendo que excusemos el pecado. Estoy diciendo que comete errores porque nunca ha escuchado cuál es la falta, y no sabe cuáles son los errores, y no hace diferencia entre lo que está bien y está mal. En ese proceso va a ir aprendiendo para apartarse de toda especie de mal. Llegará el momento en que entendió cuál es la voluntad del Padre, y al entender la voluntad del Padre, se someterá a obedecer los mandamientos y obtendrá la vida eterna. Que el Padre así lo permite, y cada uno de los que están aquí y de los que no están, el Padre les bendiga y que realmente les dé la promesa de la vida eterna. Mis hermanos, shalom, mis hermanos. Shalom, hermano Alfonso, que el Eterno le bendiga y que le siga dando aún más de sabiduría y conocimiento. Y muchas gracias por todo también, hermano. Que el Eterno le bendiga y a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Shalom. Igualmente, mi hermana, que el Padre te bendiga y te guarde. ¿Eres tú, verdad, Paola? Sí. De igual manera, sabes que estamos para servirte. Mira, muchas veces yo estoy desconectado, nada más si en el día te conectas, échame un gritito si quieres estudiar un rato. Estamos casi todo el día. Si no estoy yo, también está Esteban. Nada más cuestión de que nos eches un gritito, estamos casi todo el día, hermana. Ajá. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Igualmente, mi hermano. Que el Poderoso te bendiga y te guarde. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y que les llene de bendiciones en gran manera. Se les ama y se les quiere con todo el corazón, mis hermanos. Shalom, mis hermanos.